Con mi sangre hacer un imperio, asesinar selvas enteras nacidas de cascadas que cantan en lenguas indígenas, cascadas de mujeres, cascadas de hombres. ¿Quieres con mi sangre hacer un imperio, asesinar selvas enteras nacidas de cascadas que cantan en lenguas indígenas, cascadas de hombres, cascadas de mujeres? ¿Quieres con mi sangre hacer un imperio, asesinar selvas enteras nacidas de cascadas que cantan en lenguas indígenas? Sese mi tlanamanilistlik shua secuica, sese mi tlanamanilistlik shua secuica, sese mi tlanamanilistlik shua secuica. En cada forma de dar muerte nace un canto, sese mi tlanamanilistlik shua secuica. En cada forma de dar muerte nace un canto. Se semiflin manilistli xua se cuicat, y semiflin manilistli xua se cuicat. Thank you. De las mil formas de sangrar que hagas a mi cuerpo. De esas mismas formas seguiré cantando mi amor bajo la tierra. Pueden girar, mirar por la ventana. Sí.